No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Entre paisajes sorprendentes, hospedados en una cabaña ecoturística y con una vista envidiable, pasó Mariana sus vacaciones. Una de las cosas más importantes en este paseo, en el que anduvimos en bicicleta y nos subimos a la tirolesa, era básicamente la reconexión con la naturaleza, con nosotros mismos, sin señal de celular, por supuesto, y ni qué decir del mentado Wi-Fi. Disfrutamos, en esencia, cada día ahí alojados. La escucho embelesada y me gustaría estar ahí, reconectarme, desintoxicarme digitalmente. Actualmente estoy segura de que no todo mundo se animaría a vivir una experiencia así, tan alejada de todo. Hoy, son cada vez más aquellos que privilegian las relaciones por medio de las redes sociales o los servicios de mensajería antes que un encuentro personal. Y sin embargo, cada vez existe más este creciente fenómeno de desintoxicación digital que busca que la gente nos desconectemos de la tecnología. Mark Macio, psicólogo y creador del programa Desconecta, busca la forma de separar literalmente a la persona de su teléfono celular y reconectarlo a la vida real a través de lo que denomina detox digital. Una tendencia cada vez más fuerte en todo el mundo. Desde hace mucho tiempo, la adicción a la tecnología es estudiada e interpretada y sus síntomas son muy similares a aquellas personas que dependen de alcohol o cocaína. Lo anterior de acuerdo con un estudio del Centro de Investigación sobre Salud Mental de Shanghái, que analizó datos cerebrales de jóvenes adictos a la tecnología. El detox digital no está en contra del uso de la tecnología presente o futura. Ni siquiera es una alarma sobre la utilización de estas herramientas. Es en sí un proceso de desintoxicación que nos ayuda a conectarnos con la vida real a pesar de tener una experiencia digital. Takashi Sumioka, psiquiatra, ofrece un programa de desintoxicación digital a sus pacientes. Ahí les pide que redacten un diario para saber hasta dónde están sometidos a su teléfono inteligente. El especialista asegura que se requieren unos 6 meses para lograr la curación. Levi Félix, cofundador de TheDigitalDetox.org, es un joven californiano que se presenta a sí mismo como un adicto a la tecnología en recuperación. Su historia es sorprendente. Era vicepresidente de una empresa en Internet y trabajaba 80 horas a la semana. Dormía con el celular en la cama hasta que le diagnosticaron una hemorragia digestiva, consecuencia del exceso de estrés, comida rápida y trabajo. Como de película, Levi renunció a su puesto en la empresa y se dedicó a viajar por el mundo entero y explorar entornos naturales donde el acceso a la tecnología era inexistente. Así creó Digital Detox, una organización con la filosofía de ayudar a las personas a reducir su dependencia a la tecnología, y hoy organiza talleres a empresas, retiros de verano, donde se consume comida vegana, se nada en el arroyo, se camina en el bosque y se practica yoga. Así también, en el mismo tenor, se han desarrollado aplicaciones para controlar el uso del móvil como Quality Time, que ayudan al usuario a mantener un estilo de vida digital equilibrado y sostenible a través de tests y monitorización segura y confidencial del tiempo que le dedicas a tu teléfono, mismo que se refleja en los reportes que te llegan. Y te sorprenderías. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.